otra vez junto a ti estoy. Después de que sufrí por ti, después que luché por ti y vencí a todo, siempre yo estaré junto a ti. Porque te amo, porque me costó tanto, tanto tenerte a mi lado. Sabes que 10 veces caí y yo siempre me levanté. Nunca di el brazo a torcer, porque aún te sigo amando. Y hoy estoy junto a ti, besándote, amándote, sintiendo tu cuerpo otra vez, como lo hacía siempre, mujer. Y saber que eres mía, eso me hace muy bien. Estaré junto a ti.